necesito de ti. Como la gaviota necesita del mar para vivir. Necesito de ti. Como la golondrina necesita del viento a su favor para jugar. Necesito de ti. Como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti. Presentarme como obrero aprobado delante de ti. Necesito de ti. Tu amor para predicar a mis amigos. A mis amigos de allí, necesito de ti. Tu voz para anunciar que tú vienes pronto a tu iglesia a buscar. De ti. Terminar mi carrera porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Necesito de ti.